Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven». Santos, mártires, inocentes. Comentario al Evangelio por José y Rosa María, laicos dominicos. La fiesta de los santos inocentes se enmarca dentro del tiempo de Navidad. El hecho que relata el evangelista Mateo se relaciona con la infancia de Jesús, por lo que estas fechas son las que la Iglesia ha escogido para celebrar a estos inocentes que perdieron la vida por salvar la vida de Jesús. Realmente este relato nos presenta a los primeros mártires de la Iglesia, que sin ser cristianos murieron por Cristo. Murieron como consecuencia del odio, de la ambición y de la ira de un rey que, al perseguir a Jesús niño para eliminar lo que él consideraba un posible rival como rey, decidió masacrar a todos los niños de la edad que consideraba que tenía Jesús. Mártir es un testigo de la fe. Una persona que sufre martirio hasta la muerte por profesar su fe, por defender su fe, y que lo hace también perdonando a sus agresores. El martirio no solo es cosa del pasado. También, en estos momentos, nos encontramos con mártires de la fe en diversos lugares del mundo. Bien porque están en países que persiguen a los cristianos por no profesar la religión oficial. Bien porque en la sociedad en la que viven se sienten perseguidos, sin llegar a la muerte, pero sí son agobiados, despreciados, vilipendiados, por manifestar públicamente su fe. No hace falta irnos a lugares lejanos. Quizá nosotros mismos hemos sufrido esa persecución, ese martirio, cuando hemos convivido con gente que desprecia nuestras creencias o que incluso no las respeta, queriendo imponer como única verdad, su verdad atea, su verdad agnóstica, sin respetar nuestra verdad, la verdad. Hoy puede ser un buen día para pensar en esas personas que sufren persecución o incluso martirio por manifestarse como cristianos en cualquier lugar y que, al igual que estos santos que hoy conmemoramos, son inocentes, pero saben que están en la verdad y que su vida no tiene sentido sin su fe. ¿Nos hemos sentido alguna vez perseguidos por declararnos y actuar como cristianos?